manifesting his destiny. He says to me, it's cold outside, cold outside. So naturally I humble thee, who come to me to be alive, be alive. What do I see? A traveler on the western road. Western bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 575. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org e ivos.com, en podcastconk.org, plataforma de podcast y radios independientes, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org. Los miércoles a las 8 de la tarde, Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su web, radiopra.com, los viernes, bueno, la medianoche del viernes al sábado, del viernes al sábado, joder, y los domingos a las 8 de la tarde. Yo ya venía anunciando hace tiempo que este disco iba a terminar saliendo, y es de cajón, o sea, es uno de mis preferidos últimamente. Está Seagal, ya sabéis, este buen hombre de Laguna Beach, California, pues acaba de sacar su número 16, disco número 16, este año 2025, otro discazo. Recupera, por así decirlo, el fervor popular, ¿no?, que hay por ahí por foros y demás, aunque bueno, yo nunca se lo había perdido. Me lo había perdido en los últimos discos, en los últimos LPs, pero vamos, yo no se la había quitado nunca. Y la verdad es que este disco es una maravilla. Un disco plagado de potenciales hits y canciones redondas, con unos momentos de arreglos bestiales, como la que ha sonado este Alive. Arreglos punk, podríamos decir, porque vete en cera ahí las cuerdas. Y él lo ha grabado todo en los estudios Harmonizer Studios, desde la guitarra al bajo, pasando por la batería, las teclas, la voz, las percusiones, bla, bla, bla. Solo las cuerdas y los metales están tocados por otras personas. Además de las letras, que han sido coescritas junto con su colaborador habitual y cineasta Matt Yoka. Possession, el último disco de Dave Seagal. Dije que iba a sonar y suena, y ha sonado, como debe ser. Ahora pues seguimos con Dave Seagal, pero con el disco de cabecera, con su otro proyecto, otro de tantos, Freckle, Su primer disco, ya sabéis, salió en enero, a principios de año, disco de cabecera que Rutas Enemigas, Ty Segall junto a Corey Madden de los Color Green, otro grupazo, rock 60s, 70s, con tremendas guitarras y percusiones y puntazos psicodélicos súper guapos. Nos vamos a despedir de este disco de cabecera, de este debut homónimo de los Freckle, con las tres últimas canciones. Dos de ellas, la primera y la última, primera y tercera de que van a sonar hoy, son esas piezas un poquito así menores, ¿no?, que meten entre medias del disco. La primera es T. Bros. Millipede y la última, con la que cierra el disco, That's All We Wrote. En el medio, las voy a poner las tres seguidas, otro temazo de altura como es Heavy. Os dejo con Freckle, nos despedimos del disco de cabecera, de uno de los discos de cabecera aquí en Rutas Enemigas. Thank you. pues adiós Fregle, adiós el disco de cabecera y hola al nuevo disco de cabecera, un disco que ya se venía barruntando, que ya venía avisando desde lejos, el Cotton Crown, segundo disco de marzo de este 2025 de la banda de Cardiff, Gales, The Tubes. Nuevo disco de cabecera, se sabía. Ya por aquí han sonado dos cortes y vamos a seguir escuchándolo. Ya para mí está entre lo mejor de este año, que lleva un mediao, descaradamente. Jungle Pop, Folk Rock, encabezado por la voz de Owen Williams. Una redondez absoluta de disco. Vamos a escuchar dos canciones, dos temitas de este gran álbum de los The Tubes. La primera, a ver dónde está, la vea, no, aquí está, la que abre el disco. Se llama The Thing Is, The Tubes. And I lost your phone, left you in Catford Spoons, and you were all alone. You said you never met someone you hate like me. Said you never met someone you hate like me. We were only to leave if you were broke, and I made you stay. You said you never met someone you hate like me. You never met someone, but the thing is. Si está buena la que vamos a pinchar ahora, la segunda del disco, llamada Freak Mode, es ya morrocotuda, con un toque así a lo Husker Du de su última época, del Flip Your Wig o de Candy Apple Day, que te cagas por toda la pata para abajo directamente. Vamos a escuchar la de Tubes o de Tubes, Freak Mode, temazo. We'll be right back. not myself, I'm somebody else. Someone who loves you, someone who loves you. Yeah, I'm not myself, haven't been him for weeks, been drained, but such a thing. I know it is over, I know it is over. No, it didn't start, no, it didn't start. I know, no, it must be strange to be the one caught in the middle. Well, come on, baby, come on, baby. You know I'm not myself, I'm somebody else. Someone who loves you, someone who loves you. Yeah, I'm not myself, haven't been him for weeks, been deranged, been such a freak, been deranged, been such a freak, such a freak, a freak in love, for no reason. Temarral de alcance, sí señor, ahí estaban The Tubes con ese Freak Mode de su Cotton Crown, disco de cabecera, nuevo disco de cabecera en Rutas Enemigas. Seguiremos. Ahora nos vamos a Charlottetown, en la isla Príncipe Eduardo de Canadá, con la banda Always, su segundo disco de 2017, Antisocialities. Indie pop contemporáneo, por aquí será pinchado el tercer disco y último, el Blue Ref de 2022, pero este no le va a la zaga y vamos a deleitarnos con este pelotazo llamado Hey, de Molly Rankin y sus compas, deseando que saquen más material, obviamente. Always, Hey. We'll be right back. Y seguimos en plan retrospector con temas más antiguos, ¿no? Ahora nos vamos a Londres de principios de siglo con la banda Absentee, una banda bastante efímera, estuvo en activo de 2003 a 2008 y un poco subterránea también, no llegó a ser muy conocida, del rock alternativo británico de principios de este siglo XXI. Vamos a escuchar su segundo disco del año 2006, It's More Time. Absentee, una banda irónica y melódica, elegante y libertina, también bastante sarcástica, donde, por ejemplo, hay una cosa que me llama mala atención, que es la utilización de los coros femeninos, que me los emparenta un poquito con una banda también de esas mismas épocas, como son The Magic Numbers. Al frente, la voz de Dan Michelson, tan profunda y personal, que yo diría que es el sello fundamental de la banda, de Absentee. Vamos a escuchar de este segundo disco, Smoke Time, el tema You Try Sober. You can't just come here when you're drunk, insisting on love, like you gotta hold on me. You can't just leave me when you're done, say my love's not enough. So sure. Acabáis de escuchar You Try Sober de Absentee y esto es Rutas Enemigas número 575 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Ahora nos vamos con otra novedad, con una bandaca, un grupo del Pacific Northwest, de esa zona de Oregón, Washington, por ahí, esas zonas húmedas. Comandado por Scott McCauney, de los John Freferos y Peter Buck, ni más ni menos que de los REM. Una banda en la cual han estado los Minus Five, antes de nada, donde también han estado tocando pues, gente como Steve Wynn, de los Dream Syndicates, John Auer de los Posies, Ken Stringfellow de Posies y Rem, Jeff Tweedy de Wilco. Y en este discazo, en este Our Own Penelope, que ha salido en mayo, número 16 en su carrera, pues en sus créditos pues podemos encontrar nosotros nombracos como pueden ser de Kurt Bloch, productor, Debbie Peterson de las Bangles, Patterson Hood de Drive-By Truckers o Ed Stasium, también productor, entre otros, de los Ramones. Un discazo que la verdad es que da alegría de vivir. La canción que vamos a escuchar de este álbum, de este Our Own Penelope de los Minus Five, es We Shall Not Be Released. Espérate, sí, exactamente, lo he dicho bien. We Shall Not Be Released, de Minus Five. Days of future past, they were not invited here. Leave them in the roadway like a twisted deer. There's a cloud inside me. When it rains, it pours. Water hasn't failed yet to run back to the source. I am not becoming a failure to know no one. We shall not be released. We will not be released. We will not, no, never be released. Released to know so much. Vacuum jar the artifacts. Grind them into parables splayed across the wax. I will not be latered, embittered or coerced. The first take is the best one. It cannot be reversed. I am not becoming disciple, wolf or priest. A failure to know no one. We shall not be released. Nivelazo, oiga. Y seguimos con Nivelazo, con la banda que viene ahora, una banda muy querida por aquí, por Rutas Enemigas, la banda indie rock de Chicago, comandada por Julia Steiner y Dave Sagan, Rat Boys. Fantástica la voz de Julia, esos matices country o folkies que tienen, la manera que tiene de mirar al pasado, a la adolescencia sobre todo. El tercer disco que vamos a pinchar ahora de 2020, Printer's Devil, es un discazo, como casi siempre, yo diría que siempre. Y también de ellos esperamos un nuevo material. No sacan nada desde 2023, ya van dos añicos, así que deseandito, como agua de lluvia, ¿eh? O como o como noche no tropical, he esperado aquí en Rutas Enemigas. El tema que vamos a escuchar de Rat Boys es I Go Out at Night. Gran banda, gran tema, Rat Boys, este I Go Out at Night, incluido en su tercer disco Printer's Devil de 2020. Ahora nos ponemos un poco más dicharacheros y nos vamos a Manchester con un disco que ha salido recientito, este es el más caliente de todos, ha salido este mes de julio, se llama What Do You Do All Day. Ellos son autocamper, mancunianos, como he dicho. Es un indie pop de creencias más 60s este, más o 80s, incluso 60s, 80s, y también más saltarinas, ¿no? Esas creencias. Colorismo, anorak pop, los Phillies, la Motown, el Sunshine Pop, las bandas neozelandesas de Flying Nun, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos decir un montón de referencias más, pero bueno, me voy a callar y vamos a escuchar una canción de este disco de Autocamper. Hemos escogido la canción número 7 del disco, se llama Dog Sitting, Autocamper. We'll be right back. Ese tema juguetón de Autocamper desde Manchester, también podríamos decir el sonido de su ciudad de los 90, o lo naíz de Television Personality, yo que sé, un montón de cositas ahí. Buena banda a seguir, Autocamper. Para la recta final del programa, los dos temas que nos quedan, dos temas extensos, por cierto, pues nos venimos a la península, ¿no? Material peninsular. Vamos a escuchar para finalizar este Rutas Enemigas 575. Ya sabéis, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Los primeros son gallegos. Se llaman Lontras. Un trío. Lo que vamos a escuchar, un single que salió en mayo, es el adelanto de su LP de debut en la discográfica Raso. Lo suyo, pues, es un pop de autor, onírico, múltiplemente influenciado, pero no es mimético, es bastante propio, ¿no? Lo suyo. Esas influencias van desde la canción de autor, ¿no? Incluso cantautores, ¿no? Contemporáneos al tropicalismo brasileño o la independencia noventera, ¿no? Lo que está claro es que lo tienen. Tienen el mojo. Y lo demuestran en esta canción, este adelanto de su próximo LP, que se llama Neve e Luz, cantan en gallego, por cierto. Vamos a dejarnos de cháchara, vamos a escuchar este gran tema de Lontras, deseando que aparezca ya ese LP de debut. Neve e Luz, nieve y luz. Cando fecho os ollos, sempre escoito a túa voz. Xogo a imaginar historias de ciencia ficción. Diemas eu viaxando polo espazo, descubrindo algún planeta. Después de chover, andamos contra o vento, no nos preguntamos por qué. Cada un metido no se hunde, no hay otro pozo tan profundo. Thank you. es un temazo sí o sí, este Neve Luz de los gallegos Lontras, de ese andito que aparezca ese LP debut en la discográfica Raso. Nos vamos con la última. Esto es otro temón de altura. Creo que la semana que viene, a ver si antes de anunciar, vamos, de hablar del último tema, vamos a ver qué tenemos la semana que viene, porque creo que tengo invitado, si no me equivoco. Vamos a ver. A ver, que me lío. A ver el calendario. Joder, qué desastre soy, madre mía. A ver. Pues sí, tengo invitado. Sí, vendrá por aquí Diego del Toya. Así que pinchará él un poquito de música y echaremos ahí un rato de una cerveza, cómo no. Vamos con la última. De Valencia, Gacela, con su disco Vía, segundo LP, marzo. Revalidan título como una de las más interesantes bandas de la independencia autóctona. Sí, eso es así. En este disco se abren más aún que en su primer disco y a mí me convence. Como hemos hablado antes de Taps, con el nuevo disco de cabecera, pues este podría ser otro que va barruntándose, como también otro disco de cabecera, que en Rutas Enemigas, este Vías de Gacela, post-punk, soegaze, electrónica, psicodelia, narcotizante, muy buen disco, este. Vamos a escuchar la canción que cierra, si no me equivoco, el disco, se llama Un Lugar, es extensa, y recoge la herencia de esa épica del indie bueno, del de antes, el noventero, de, yo qué sé, por ejemplo, Penélope Trip o Parkinson DC, por ejemplo. Y no el indie, la épica de Chichinabo, del indie baboso actual. Para nada. Ahora lo vais a poder comprobar con este Un Lugar de Gacela. Con ellos nos vamos. La semana que viene, ya te digo, invitado aquí en Rutas Enemigas. Hala, andad por las sombras, hazte lo malo posible. Hala, chao, hasta luego.